Vamos a charlar unos minutos con Pablo Ferrari, él es médico y presidente de la Fundación Salud Inclusiva, y qué mejor que charlar, bueno, en estos tiempos, en estas medidas que ha tomado el gobierno nacional y que la provincia también ha adherido. Pablo, muy buenos días, Marcos Barroso lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, queríamos hablar un poco del confinamiento, de los datos que ustedes tienen también, que son muy importantes a la hora de ver cómo está la situación sanitaria en nuestra provincia. Sí, bueno, la verdad que nosotros celebramos que el gobierno nacional haya tomado esta medida para poder resguardar la salud y la vida, porque la verdad que estamos en un momento muy complicado de la pandemia y también que el gobierno provincial, después de tantas idas y vueltas, haya reconocido la situación crítica y haya decidido adherir a este confinamiento, a estas restricciones impuestas a nivel nacional, porque la verdad que la situación en todo el país, ¿no?, y en nuestra provincia es la verdad que bastante compleja. Nosotros todos los viernes venimos también emitiendo un informe donde analizamos la ocupación de camas de los distintos hospitales, y la verdad que el informe que emitimos el último viernes nos daba una ocupación del 94% a nivel de toda la provincia. Pasa que, bueno, cuando uno lo empieza a analizar en profundidad, da que los hospitales públicos a nivel provincial la ocupación era del 96%, el Hospital del Carmen, que es el hospital propio de la Obra Social de los Empleados Públicos, lleva 3 semanas al 100%, claro. Y los principales hospitales públicos y también privados de nuestra provincia, también en el Gran Mendoza, el Hospital Central, lleva ya más de un mes, 5 semanas con todas sus camas ocupadas. En el sur de la provincia, en el Hospital Shestakov, lo mismo. Yo vivo en Tunuyán, el hospital de acá, el Scarabelli, que es el de referencia para todo el Valle de Uco, también 5 semanas con todas las camas ocupadas. Y bueno, y también, sobre todo, que nosotros lo hemos tratado de poner en relevancia y dar la discusión cuando muchas veces se lo quiere naturalizar, la triste, ¿no? Porque, porque para nosotros, por lo menos, nos parece un dato que no es un dato, sino que es algo muy triste, que es la gran cantidad de personas que están falleciendo en nuestra provincia por coronavirus, con un promedio de 24 personas por día que están falleciendo, que hace que está en lo que vamos hasta anoche, por ejemplo, en lo que va del 2021, o sea, en 4 meses y medio o en casi ya 5 meses, ya tenemos casi la misma cantidad de personas fallecidas en nuestra provincia que las que fallecieron durante todo el 2020 por el COVID. O sea, en prácticamente en 3-4 días vamos a alcanzar ese número, que son 1.250 personas que fallecieron en el 2020, pero en 10 meses, digamos, desde marzo hasta diciembre. Y ahora nosotros tenemos ya en estos casi 5 meses 1.184 personas que han fallecido en nuestra provincia, y la verdad que a nosotros no nos parece algo menor, y lo veníamos manifestando, y que nos parecía que era urgente. De hecho, hace más de un mes y medio que nosotros veníamos proponiendo o sugiriendo que la provincia tomara medidas más contundentes para evitar este punto en el que nos encontramos. Y bueno, ahora lo que también hay que analizar es el impacto que va a tener este confinamiento, que sin dudas, digo, por la evidencia y por las experiencias que ya hemos tenido nosotros también a nivel nacional, va a marcar una fuerte caída de la cantidad de casos, pero esto se va a ver entre los 10 y los 14 días posteriores a que comenzó el confinamiento. O sea, que se va a estar levantando el confinamiento, digamos, el lunes de la semana que viene, el 31, y recién en esos días vamos a estar empezando a ver cuál ha sido el impacto, cómo ha disminuido los casos y cómo se van descomprimiendo los hospitales. Claro, que es lo más preocupante, ¿no? La situación de los hospitales, las camas de unidad de terapia intensiva, las camas con oxígeno, porque es muy grave el sentido este, ¿no? 100% de ocupación de los hospitales de OSEP, por ejemplo, donde, bueno, y la cantidad de personas que pueden llegar a necesitar, ¿no?, una cama de terapia intensiva por otra enfermedad, y que eso también hace preocupante la situación. Pablo, estamos, como dijo el presidente, ¿no?, en el peor momento de la pandemia, de lo que va a la pandemia, es un momento muy crítico, ¿no? ¿Crees que es así? Sí, a ver, si uno lo analiza en los números, está claro que comparado con el peor pico del año pasado, a nivel provincial y a nivel nacional estamos por encima y hasta el momento es la peor situación de la pandemia, de esto que decimos nosotros, no solo los casos, sino la saturación, el colapso del sistema de salud, y obviamente eso también se traduce en la gran cantidad de muertes. Lo preocupante y lo necesario de que se hayan tomado estas medidas es que ya estamos en la puerta del invierno y sabemos que ahora los meses más fríos propician el aumento de casos o los mayores contagios por el coronavirus. Entonces, creo, nosotros también lo venimos planteando desde el año pasado, y distintos colectivos de epidemiólogos, científicos también a nivel nacional, creo que esto que estamos viviendo en estos días, a medida que va aumentando también la vacunación, donde ahora están llegando o ya deben haber aterrizado dosis de AstraZeneca, de las que se produjeron en conjunto entre Argentina y México, que están llegando, y a la tarde llega otro vuelo de vacunas Sputnik, que hacen que hayamos recibido más de 15 millones de dosis. Digo, mientras continúa aumentando la vacunación de la población a nivel nacional y provincial, creo que esto que estamos viviendo en estos días, estos confinamientos así preestablecidos y con plazos concretos, que nosotros el año pasado lo venimos proponiendo, que se los dama, han visto que todo esto ha tenido siglas, ¿no? ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, el DISPO, este tipo de aislamientos, se los llama ASPI, aislamientos selectivos, planificados e intermitentes. Esto desde nuestra fundación, que lo venimos proponiendo desde el año pasado, creemos que va a ser una herramienta que se va a empezar a utilizar y que va a haber que tenerla también presente, justamente con un monitoreo continuo de cómo va evolucionando la cantidad de casos, ocupación de camas, y habrá que ver de establecer estas medidas, que son medidas duras, pero que permiten un impacto muy fuerte y marcado en la disminución de casos y de fallecidos, y que justamente si uno las va planificando, y no necesariamente tendrán que ser en toda la provincia, sino dependiendo de cuál es la complejidad o lo crítico de la pandemia en los distintos puntos de Mendoza. Por ejemplo, claro, lo que pasó hasta no hace mucho en el sur, especialmente en Malargüe, bueno, quizás hubiera sido útil un aislamiento bien duro como el de estos días, restringido a Malar, a Alvear y la parte colindante con San Rafael. Uh-huh. Y bueno, vamos a tener que ir conviviendo, me parece, con estas herramientas mientras va avanzando o sigue avanzando la vacunación, siempre y cuando tengamos presente, que es la postura nuestra, que no se puede naturalizar que todos los días se mueran más de 25 personas en nuestra provincia. Claro, totalmente, Pablo. Coincido, y la importancia de esto, ¿no? Y también la importancia de que el gobierno provincial acate este aislamiento que va a ser, como decías vos, y es la mejor manera, ¿no? Frente a la falta de vacunas, si bien van llegando, la única manera es resguardarse, ¿no? Y el futuro también lo veo así, ¿no? Los próximos meses de este aislamiento intermitente. Sí, nosotros creemos que sería una buena herramienta porque permite preservar la salud y la vida, y a la vez que permite que haya también un funcionamiento de la economía, de las distintas actividades económicas que nosotros también entendemos que son necesarias, y también entendemos que estas distintas medidas tienen que ir acompañadas con herramientas que permitan sostener el empleo, sostener los salarios, o sea, acciones concretas de los distintos gobiernos acompañando, claro, a quienes ejercen sus actividades laborales desde la economía informal, desde la economía popular, pero también a quienes generan, digo, como se ha venido haciendo a nivel nacional, porque a nivel provincial prácticamente no han habido herramientas, con herramientas que acompañen a aquellos que generan también trabajo formal, digo, empresarios, a las pymes, para que se puedan sostener, si no, es muy difícil sostener estas medidas si no hay otras herramientas. Totalmente, totalmente. Pablo, muy interesante los informes que se entregan todos los viernes, me decís, y bueno, la audiencia lo puede encontrar en las redes que tienen ustedes como Fundación Salud Inclusiva, ¿cierto? Exactamente. Uh-huh. Todos los viernes venimos sacando estos informes de ocupación de camas, y también tienen algún otro análisis más allá de la ocupación de camas, que no es un análisis duro de números, sino de qué implica esa ocupación, o qué viene sucediendo con la cantidad de muertos, por ejemplo, que fue el penúltimo. Y los pueden encontrar en las redes nuestras y también en nuestra página web, que es fundacionsaludinclusiva.org. Y si no, bueno, como vos decías, en las redes, que las redes son en Twitter, por ejemplo, @forosaludmza, y en Facebook también. Ahí se pueden encontrar los informes, y ahora en este momento estamos trabajando también en un relevamiento sobre los equipos de salud, o sea, sobre el personal de salud de las unidades de terapia intensiva de nuestra provincia, que están muy... El personal está justamente colapsado por más de un año de trabajo incansable, y además por esto, aumentan los casos, se han ido aumentando camas en las internaciones de terapia intensiva, pero esas camas no son acompañadas, obviamente, porque es un recurso humano muy calificado y que no hay más. Claro. Personal, entonces, bueno, se sobrecarga ese personal, empiezan a ayudar o colaborar en esas terapias médicos residentes de otras especialidades que no tienen nada que ver con los cuidados intensivos, entonces, bueno, también empieza a disminuir la calidad de los cuidados, y es lógico que también en ese sentido empiezan a haber más muertes, porque hay menor calidad en la atención y también menor posibilidad de entrar a una terapia cuando uh-huh. corresponde. O sea, en la mayoría de los hospitales de nuestra provincia hay gente, como están las terapias totalmente llenas, hay gente que debería estar en una terapia y hasta que no se desocupa una cama está en una sala común, en una cama con oxígeno. En el hospital Shestakov en San Rafael, en la guardia han puesto camas con respiradores y están ahí hasta que se libere y pueden pasar a la terapia. Y la verdad que es sumamente crítico. Pablo, la verdad que bueno, muy muy difícil lo que estás describiendo. Y bueno, se nos vienen estos momentos de aislamiento intermitente que son necesarios a nivel sanitario y por la situación de los hospitales. Pablo, que tenga muy buenos días, le agradecemos mucho el contacto y seguramente hablaremos en un futuro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y lo último es que sí, estos 5 días que quedan de este confinamiento que se ha establecido, que seamos muy conscientes y solidarios, porque eso es la solidaridad, no es el cuidarse individualmente, sino que nos estamos cuidando entre todos, y debemos a buen puerto esto, que cada vez empieza a estar un poco más cerca la posibilidad de ir saliendo, como decíamos, con el aumento continuo de gente que se está vacunando. Pablo, muchísimas gracias, que tenga buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí escuchamos a Pablo Ferrari, él es médico y también presidente de la Fundación Salud Inclusiva, que entrega estos informes, y que bueno, importante charlar con él unos minutos en esta situación muy crítica que vive nuestra provincia y todo el país frente al COVID.